Siempre estamos con ganas de incorporar música aquí en Panorama. Y bueno, a ver, hay posibilidad de que hoy te estén escuchando a través de Radio Panamericana en distintos lugares de Punilla, así que también es una buena oportunidad para presentarse. Contanos un poco, ya dijimos música, dijimos de todo, pero mejor que nos expliques vos qué haces de tu vida, además de la música incluso, pero con la música en particular, a qué aristas de la música, qué haces en el Valle. Contanos un poco vos de tu recorrida musical. Bien, bien. Bueno, voy a comenzar. Yo nací en La Plata, en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires. Bueno, y allí comencé lo que me inicié en la música. Con La Mandrágora, que fue un tributo a Sabina. Lo hacíamos con seis músicos allá por hace como unos 15 años atrás. Y en esa iniciación empezamos a tocar muchísimo. También Sabina estaba muy de moda. Claro. Así que hemos hecho teatro, hemos viajado por el interior del país desde La Plata, ¿no? Y bueno, y después con el mismo tiempo y la fase que uno va teniendo, bueno, comencé a componer, empecé a presentarme en distintos lugares en La Plata. Y después me vine acá a la Sierra. Y acá como que se afianzó toda esa cuestión de composición, así que hoy, o sea, estoy laburando en la preproducción del disco, que sería el primer disco en realidad. Con una preproducción. O sea que la migración de la ciudad a la sierra no dejó el proyecto musical de lado, sino que lo fortaleció por otros lados. Sí, totalmente. Sí. ¿Te encontrás distinto con el ambiente serrano como para poder encarar tu propia composición? O incluso trabajar en músicas de otros, pero ¿hay otro tipo de conecta con la vida urbana y la serrana? Sí, totalmente. Yo pienso que despertarte con esta geografía todos los días ayuda a la tranquilidad. Aunque también siempre digo que la levedad y el peso, o sea, lo urbano, la ciudad también tiene su magia, ¿eh? Obvio, claro. El tema uno es saber llevarlo. Pero sí, las sierras en sí te genera o te inspira, también va abriendo otras puertas, yo qué sé. Sin duda, y también acá uno se encuentra con otro panorama para lo que sea o el momento que uno tiene de exponer lo que uno está haciendo con la música, de encarar nuevos lugares, a ver si uno se lo toma como laburo también. ¿Cómo te encontraste? ¿Qué te ofreció Punilla o cómo recorriste Punilla con tu música? Mirá, en los primeros años toqué muchísimo más que ahora. Bueno, ya ahora hace unos tiempos, unos meses, unos años que se complica cada vez tocar en los bares. No quiero dejar de mencionar lo que hablaban hace un rato, esta persecución al artista. No solo al artista callejero, yo digo al artista en general. En general. Y toda esta situación que hoy estamos viviendo en el país hace que las puertas se cierren debido a todos los problemas socioeconómicos y políticos que existen, no solo en Punilla, sino en toda la Argentina. Pero uno se la tiene que rebuscar mediante los medios de comunicación, Instagram, Facebook y todo eso que, por suerte, que en este momento tenemos los artistas como para difundirnos. Y bueno, desde ese lado, nada, tratar de acomodarse a lo que se pueda en realidad. Yo, por ejemplo, en La Plata tengo cerrado show y he ido el año pasado a esos mismos bares, por llamarlo de una manera, que te ofrecían cierto dinero y pasado un año te ofrecen menos de lo que te ofrecieron la vez anterior. Entonces estamos hablando de que el ajuste nos llega a todos, ¿no? Por supuesto, está en todos los sectores. Y a esto que te referís de la, digamos, de la cuestión del arte en Punilla con los lugares para poder o ejecutar o para laburar, ¿qué te va pasando? ¿Dónde ves esas dificultades? ¿No hay lugares donde tocar? Tal vez en los lugares gastronómicos, que siempre son como el aliado fundamental del músico en temporadas. Sí. ¿Qué pasa con ese ambiente? Sí, o sea, espacios hay en sí. Pero uno, yo qué sé, cualquier artista quiere expresar y a su vez, bueno, de algún modo, ¿no? Que sea redituable y cobrar. Claro. lo que está ocurriendo tanto acá en Punilla como en Buenos Aires, usan la modalidad quizás del sobre, ¿viste? O sea, claro. Está el espacio, está el sonido, y bueno, llévate lo que pueda. Cosa que eso no pasaba antes, ¿viste? Eso antes lo estaba garantizado un caché mínimo. Y que... sí, y sí. Y con respecto a lo mencionás de la gastronomía, los lugares, sí, bueno, está bueno. Yo laburo, de hecho, en un restaurante y toco hace varios años y me da la posibilidad también de trabajar. Claro, siempre fue una herramienta para los músicos en estos lugares, pero tal vez lo asociaba con las restricciones que cada vez hay más, a que tal vez las munis o los lugares también incidan en eso de que, bueno, en este lugar está habilitado para comer y lo que sea, pero no para un espectáculo musical y que también eso vaya cerrando puertitas de laburo para los artistas como vos. Sí, para todos, no solo para los músicos, como anteriormente hablaba el compañero de esta persecución a los artistas callejeros que quieren laburar piola. E incluso lo escuchaba con una gran intelectualidad, o sea, tipos formados, ¿viste? Y esos son los tipos que persiguen, más que... O sea, creo que lo que ocurre, como mencionábamos, no solo acá en Huerta Grande, sino en toda la Argentina, porque en Buenos Aires también está pasando, eso limita y cierra puertas a que uno pueda expresarse. Estamos con la grata compañía de Sebastián Morelo. Se ha venido desde Casa Grande porque es vecino de la Villa Panamericana. Usted vio la casualidad, ¿no? Estamos en el barrio Panamericano de Huerta Grande sobre la calle Argentina. Igualito allá. Tal cual. Todo igual que allá. Todo igual. Se ha venido hasta acá a compartir la mañana con nosotros y, por supuesto, vino a tocar música. Nos adelantó hace un ratito que anda terminando de preparar material y a eso apuntaremos en el siguiente ratito en el que charlemos, pero tenemos ganas de escucharlo, Seba. ¿Anda sí, con ganas? Seguro que sí, seguro. Sí, vamos a cantar. Aquí trajimos la guitarra también. Ahí también te vamos a terminar de descubrir con lo que estés tocando, pero si querés contanos vos y aquellos inicios de los homenajes a Sabina y todo ese género, ese subgénero que existe, que a tantos artistas da posibilidades de laburo y de reencuentro con la gente. Si seguiste esos rumbos, si andás por otros pedos, ¿en qué andás con lo musical? No, con lo de Sabina no, ya hace muchos años. Uh-huh. Siempre digo que son fases, ¿viste? Claro. Y es una fase que a mí me ha formado mucho y no lo introduzco dentro de lo que es mi carrera, ¿viste? Porque fueron 6 años y hemos compartido escenario con un montón de músicos de renombre y tener la posibilidad de hacer teatros y todas esas cuestiones, si bien no son de autoría y estamos interpretando, es la música, es el arte en sí lo que se expresa, pero hoy por hoy no, hace ya varios años que estoy con los proyectos míos musicales y mi música se abrió para otros géneros, o sea, si hay algo en la composición que no me cierro en un género solo, sino puedo irme a Jack Johnson a Hawái, a Tony Bennett a Nueva York, yo qué sé, Violeta Parra en Chile... O sea, eso es, como dice Kevin Johansen, el género desgenerado. Muy bien. Le preguntaron una vez a Kevin qué género hacía, él decía desgenerado. Excelente. Bueno, adherimos a la desgeneración y bueno, te acomodamos micrófonos todos, así los compañeros y los panescuchas, como le decimos nosotros, te pueden escuchar y compartir. Acá acomodamos todo para que escuchemos a Seba Morelo, que ha venido esta mañana a acompañarnos con todo gusto y lo recibimos. Te acomodo micrófono acá, la guitarra. Dale. Bueno, voy a empezar con una canción de Alfredo Zitarrosa. Es una milonga, se llama Milonga de Ojos Dorados. milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero. Tu corazón, compañero, música ya compasado, vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirándolos casi lloro, vos bien sabés. Aquel día nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. No digas que ella se ha ido, decí más bien que algún día, igual que tu melodía cantándome en el oído, ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí. Milonga, vos sos testigo de que la quiero de veras. Vos no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo, pero cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de mí. Milonga de ojos dorados, volá cantando a buscarla. Si llegas a encontrarla después de haberla mirado, entrégale enamorado el corazón que una vez le ofrecí. Bueno, Seba, muy bueno. Muchas gracias por este momento. La verdad, no, gracias, impresionante. Gracias a vos, impresionante. Vamos a estar con Seba acá compartiendo esta segunda hora, este segundo bloque de Panorama. Y Seba, ahora sí, no, antes de pasar y irme echando un poco de información en esta mañana informativa también de Panamericana, contanos, así a modo de información, ¿en qué andás ahora que decías que estabas mezclando música? Sí, estoy en la preproducción del disco. Uh-huh. Es un disco que va a tener 7 canciones. Ajá. Va a haber músicos también de invitados. Así que es una producción linda. O sea, por eso lo tomo como la primera producción bien armado, bien con mucha difusión y todo, ¿viste? Bueno, ¿y cómo es ese proceso? ¿En qué instancias? ¿Cómo estás grabando? ¿Dónde se hace ese laburo que, si uno se lo toma meticuloso, también está buscando hacerlo en lugares donde corresponda? Sí, seguro. También las herramientas hoy por hoy no se igualan con cualquier lugar. Hay cosas para uno hacerlo de manera hogareña, pero también a un buen nivel profesional. ¿Cómo encaraste el laburo? Ahora estoy puntualmente en el estudio Donata de Cosquín. Ajá. Aprovecho a mandarle saludos a Juan, que es el dueño del estudio. Bien. Y bueno, la modalidad, supongo que va a salir el disco para marzo del año que viene. Y bueno, eso se va grabando, después hay que ver dónde se mezcla. Los músicos. Paso a paso. Claro, es como la cocina, por eso la cocina de cultura. Pero sí, bueno, la idea es ir trabajando canción por canción, y bueno, ir armando ahí en el estudio con músicos, y bueno, ver si en marzo ya se puede sacar el disco a la calle. Sé que tenés hijos y los músicos también hablan de que los discos son hijos. ¿Lo vas ya pariendo de esa manera? ¿Lo vas viviendo de esa manera, el proceso? Sí, un poco así también. Sí, y cada canción en puntual sería como cada hijo, ¿no? Pero sí, hay una relación total, sí. Sí, porque es algo que se va construyendo. O sea, uh-huh. Uno tiene la música en la cabeza, la melodía, la armonía, y unir todo eso y fusionarlo y que quede como una obra sería, ¿viste? Entonces eso lleva tiempo, ¿no? Y después, bueno, también tiene que ver dónde lo grabás, qué cómo se mezcla ese disco, quiénes van a participar. Pero bueno, es algo lindo también. Un desafío hermoso. Sí, y además mueve todo lo que aquello que tengas incorporado a tu carrera, a tu vida, a tu visión. Me parece que ahí se confluye todo. Sí, tal cual. Bueno, propuesta, un tema más y ahí enganchamos con la seguidita de la información. Enseguida nos vamos a repasar la provincia de Córdoba. Pero antes escuchamos un tema más de Seba Morelo, que está acá en el estudio de Radio Panamericana, en la sede de la COPE Yancay, y que estamos contentísimos por estar acá. ¿Con qué vamos? Yo ya, cuando te pongo el micrófono, yo ya quedo fuera del aire, así que quedás contándole vos al soberano oyente. Vamos arriba. Bueno, ahora voy a hacer un tema que sí, es de mi autoría, que va a estar incluido en este disco. Se llama Plegarias del Tiempo, del Viento, perdón. Y habla un poco de esta. Ahí va, ahí estamos acomodando. Perfecto. Habla de en sí del hombre. Es una canción que está hecha al hombre en su manipuleo y en su destrucción de los árboles. Así que dice así. Silencio entre los jacarandá, plegarias que transporta el viento, la milenaria luz del despertar viene alumbrando al pensamiento en la oscuridad, dando nuevamente brillo a los árboles que quedan refugiados en la resignación, perdonando a tu Dios. Nacerá un nuevo color, rejuveneciendo tus raíces, la calma de una constelación dará respiro a cicatrices en el corazón, dando nuevamente brillo a los árboles que quedan refugiados en la resignación, perdonando a tu Dios. Grande Seba, grande Seba. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos grabando todo el material. Ah, se está grabando. Se está grabando en audio, hemos grabado un poquito de video. Todo lo vamos a compartir en el blog de la radio, que es radiopanamericana.wordpress.com. Ahí te vas a encontrar con estas canciones lindas de Seba Morelo. Y también ahí mismo podemos enlazar a esto que decías, que hoy por hoy hay que meterle a las redes y todo. Contale un poco a la gente, antes de pasar a la información de la provincia de Córdoba, contanos dónde te ubican. Bueno, en Facebook es sebamorelo22@hotmail. Ajá. En Instagram también es sebamorelo22. Esas son las dos. Y después, bueno, te tengo el WhatsApp, que es 3548-532859, pero seguramente que ahí va a estar toda la data. Y agradezco también el espacio tuyo, Martín, para no, la difusión. No te vas a ningún lado, Seba Morelo. Ahora seguimos con la información periodística, si querés. Vamos. Pero te quedás acá en la mesa, te pasamos mate, te pasamos criollos y compartimos con nosotros un poco de información. ¿Qué te parece? Buenísimo, Tincho. Seguimos en Panorama, nos vamos a las noticias de Córdoba a través del informativo regional que hacemos los corresponsales de toda la provincia. De 10 a 12. Panorama. Segunda temporada.